feras. Mamíferos, yo veo mamíferos, mamíferos con nombres extrañísimos, se han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados, diputados. Yo veo mamíferos, yo veo mamíferos, policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. ¿Cantautores? Yo veo mamíferos. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¿Aparejadores? ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? Académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentes, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. Yo veo mamíferos. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie al parecer recuerda que es mamífero. ¿Seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferas. Yo veo mamíferas. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferas. Yo veo mamíferas. Yo veo mamíferas. Yo veo mamíferas. Conserjes, profesores, sastres, cantautores.